Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana nos da mucho gusto saludarte. Y en nuestro planeta y el universo siempre nos encontramos con grandes enigmas, y este sucedió esta semana al encontrar un sistema de cuevas inundadas en Quintana Roo, México, que es el más grande del mundo y con una extensión de 374 kilómetros y que cuenta con perezosos gigantes, elefantes antiguos, osos y restos óseos humanos de los primeros habitantes del continente, que datan de hace unos 10.000 o 12.000 años de antigüedad, es decir, desde la edad de hielo hasta la época de los mayas. Realmente esto es muy interesante, ya que esta investigación data de hace 14 años. Ahora, lo que quieren los investigadores es que toda esta área de 374 kilómetros se documente y que se explore aún mejor y sea un área reservada. ¿Y qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Miranda con Entre mis brazos y regreso? Cuando tu boca toque y no la separo. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Régimen chino usó explosivos para demoler iglesia cristiana de una congregación de 50.000 miembros. La Organización de Defensa de Derechos Humanos comunicó que la iglesia, cuya construcción fue pagada por completo por los cristianos que allí asisten, fue demolida cuando fuerzas paramilitares de la Policía Popular Armada utilizaron excavadoras y dinamita en la ciudad de Lianfeng, provincia de Shaanxi, al norte de China. Algunos de los líderes de la iglesia Golden Lampstand han sido encarcelados simplemente por servir en su iglesia. La demolición, que no es la primera, está provocando que los cristianos se preocupen de que el régimen comience a ordenar la destrucción masiva de los edificios de las iglesias en todo el país cuando las nuevas regulaciones religiosas entren en vigor el próximo mes. Internacional. Descubren a joven que asesinó a su mejor amiga gracias a una selfie. En Canadá, Cheyenne Rose Antoine se declaró culpable de homicidio involuntario de su mejor amiga Brittany Cargill, de 18 años de edad. En el lugar de los hechos se encontró un cinturón cerca del cuerpo de la víctima, mismo que lleva puesto la acusada en la selfie horas antes de que encontraran a su mejor amiga muerta. De acuerdo con la autopsia, Cargill fue estrangulada. Oymyakon es una pequeña localidad de la República de Sajá, Yakutia, en Rusia. Pueblo reconocido como el lugar más gélido habitado de forma permanente en el planeta. El pasado fin de semana registró una temperatura de 68 grados centígrados bajo cero. Oymyakon, el pueblo más frío del planeta, ubicado en el este de Siberia, ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un lugar habitado de 71.2 grados centígrados bajo cero. Comer chile entre 2 y 5 veces a la semana podría prevenir de cáncer. El ingrediente activo que hace que los chiles piquen es la capsaicina, una sustancia irritante que producen las plantas como forma de defensa, produciendo ardor al contacto. Según un laboratorio en la India, la capsaicina ataca la membrana de la célula cancerosa, acelerando la apoptosis o muerte celular programada que induce a la sustitución de esta célula defectuosa por otra nueva. El asteroide AJ-129-2002 pasará por nuestro planeta a una velocidad aproximada de 108 kilómetros por hora. Mide aproximadamente un kilómetro. Según cálculos de la NASA, debería pasar a una distancia de 4.2 millones de kilómetros de la Tierra. En escala espacial es una distancia muy cercana, ya que un asteroide se define como peligroso cuando se encuentra a un radio menor de 7.4 millones de kilómetros. El Centro Nacional de Investigación Atmosférica advirtió que si el cuerpo celeste se impacta con la Tierra, las consecuencias serían severas a nivel global y perdurarían varios años. Nuestro planeta pasaría a ser un lugar más oscuro, frío y seco. Por su parte, la NASA descarta que AJ-129-2002 choque con la Tierra. De acuerdo con un informe presentado este martes por la Comisión Europea, cada segundo se vierten 700 kilogramos de plástico en los océanos. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a este cada año, cifra que equivale a verter un camión de basura de plástico cada minuto, de acuerdo con un reciente estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio. El informe advierte que de no cambiar esta tendencia, para 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Deportes. Ambas Coreas desfilarán juntas para Pyeongchang 2018, bajo una bandera de unificación, el próximo 9 de febrero, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. El viceministro del Ministerio de Unificación de Corea del Sur y jefe de la delegación subcoreana, Chung Hae-sung, dijo que además acordaron competir en hockey femenil con un solo equipo, así como realizar eventos culturales y entrenamientos conjuntos. En el maltrato emocional se encuentra la descalificación que una persona ejerce sobre otra. Este tipo de maltrato comprende actitudes, acciones y palabras, y que también conlleva a las humillaciones, los insultos, los gestos de desaprobación, el aislamiento, etc. Es por eso que los dejo con esta entrevista acerca de la descalificación y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora hablaremos de un tema muy importante, la descalificación. Muchas veces nosotros sin querer dañamos a alguna persona, a un ser querido, a un amigo, y no nos damos cuenta de que estamos haciendo que su autoestima sea dañada. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la descalificación? Descalificación, del latín des, que es igual a negación, y del verbo calificar, que es clasificar. Entonces es negar la clasificación o la calificación de alguien. Lo contrario es autorizar, capacitar y competencia. Descalificación es descrédito, desprestigio y ofensa. Es desautorizar, suprimir y perder autoridad, reputación o credibilidad de una o varias personas. Regularmente se expresa agresividad verbal, insultos, críticas o groserías. Y tú mencionabas algo importante, Alma, sin querer. En la descalificación no es sin querer, es queriendo hacer sentir mal a la otra persona. Eso es descalificarla. Es algo desagradable, ya que para quien recibe este tipo de comentarios resulta doloroso. Y al descalificar a alguien, se busca menospreciarlo, como mencioné, hacerlo sentir mal. Esto, como mencionaste también, va hacia la autoestima de las personas, que se baja. Las descalificaciones son muy frecuentes en el ámbito laboral, ya que entre jefes y empleados o entre los mismos compañeros se pretende desacreditar el trabajo o comportamiento de las personas precisamente en este ambiente laboral. Es posible realizar críticas a las personas o a su trabajo, pero sin descalificarlas, usando palabras o frases más comprensivas. ¿Hay varios tipos de descalificación? Está la descalificación deportiva, la descalificación política, la descalificación entre compañeros de trabajo, misma descalificación entre la familia o en el núcleo familiar. Y bueno, ya haciendo referencia a cada uno de estos puntos, cuando se expulsa a alguien de cierta actividad, es también porque no cumple un reglamento. También se llama descalificación, o un producto descalificado cuando no cumple con las normas de calidad. En lo deportivo, cuando un jugador no cumple con las normas establecidas, y entonces un árbitro o juez es el que tiene la capacidad de sancionar al jugador al no cumplir estas reglas, que se deben respetar. Hay una muy común que se da entre los hombres cuando descalifican a las mujeres y les dicen: tu opinión sobre el tema no es válida o no cuenta porque eres mujer. Entonces estamos hablando de una descalificación y al mismo tiempo de una discriminación. Son acusaciones personales y de ataque. Y las más comunes que se usan es: tú tampoco eres capaz, pero yo soy más, tú no sirves, tú no funcionas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuándo fue la última vez que algo tan bello te conmovió hasta las lágrimas? Tan magistral que te dejó asombrado. Tan profundo que cambió tu percepción sobre el mundo. Te invitamos a descubrir el poder de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2018 a 5 ciudades en México. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. 5.000 años de música y danza clásica china en una noche. Espectacular. visualmente deslumbrante. Simplemente asombroso de ver. Experimente Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa a Ciudad de México. Auditorio Nacional, 4, 5 y 6 de mayo. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la descalificación. He mencionado que la descalificación es también muy usada en la política, en donde los aspirantes a una candidatura no hacen más que descalificarse uno a otro y marcan las deficiencias del contrario. En vez de hablar de cosas positivas o sugerencias o proyectos que van en beneficio de la población, se dan a la tarea de descalificarse. La descalificación es una deshonra contra los demás, lo cual demuestra pequeñez de espíritu y falta de sensibilidad, humildad y empatía de parte de quien la ejecuta. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en ese cómo está la intención. Qué bueno fuera que fueran intenciones buenas, no estaríamos hablando de descalificación. La descalificación es eso, la intención negativa. Y refiriéndose a la descalificación, pues siempre será de forma negativa porque lleva la intención de hacer sentir mal a la otra persona. Mencionamos que tiene que ver con autoestima. Una persona con baja autoestima tendrá como objetivo hacer sentir mal a los demás. Y quienes tienen baja autoestima también son presa fácil de otras para sentirse mal. Esto es muy importante porque si yo tengo un buen grado de autoestima, aunque otra persona quiera descalificarme, no lo va a lograr, porque yo tengo en claro mi valía, mi propia estimación, y si yo he puesto todo mi empeño en realizar determinadas actividades y considero que están bien realizadas, aunque otra persona me las descalifique, yo sé que están bien realizadas. Muchas veces no es cierto que estén mal, solo es molestar o querer llamar la atención de una manera equivocada. Entonces, si referimos el tema como subtema autoestima, aunque me señalen mis deficiencias, si yo sé que está bien realizado dentro de los requerimientos, estoy tranquila y estoy en paz. Y jamás voy a pretender hacer sentir mal a otra persona. Una pregunta, Luz María. Cuando una persona está hablando y yo le interrumpo, o alguien le interrumpe, ¿es también una descalificación? Pues es una impertinencia, una falta de educación. Y sí, porque no estás dejando a la otra persona hacer valer lo que está diciendo, el valor de su palabra. Aunque muchas veces no nos guste lo que la otra persona diga, hemos de esperar que termine de hablar para hacerle entonces una crítica constructiva, que es muy diferente a una descalificación. Entiendo lo que quieres decir, tal vez no alcanzas a ver esto, o tal vez te estás cegando por esto, yo lo veo de esta forma, con respeto, con comprensión. Una crítica constructiva nada tiene que ver con una descalificación. Entonces, tú eres el único que tiene el poder para sentirse bien o mal ante cualquier comentario o descalificación. Si estás seguro y confiado de que has realizado tu trabajo con eficiencia y calidad, aunque otros no lo vean, tú lo reconoces y la descalificación de los demás saldrá sobrando. ¿Qué quieres decir con intención? La intención es la fuerza o la energía que le doy a mi tono de voz y a mis palabras. Y si mi intención no es buena, se escucha diferente a cuando es buena. Como mencioné, una cosa es apártate un poco, déjame mi espacio, quítate de aquí porque no te quiero ver, me molestas. La intención es lo que diferencia el que la persona se sienta bien o se sienta mal. Y dices bien, muchas veces sin intención, mejor dicho, sin mala intención, lastimamos a otra persona. Pero ya es también de la otra persona que no está bien equilibrada en su autoestima y por eso se siente mal. Hay muchas personitas hipersensibles que aunque les digas mi alma, se están sintiendo mal. Pero entonces es trabajo de ellas hacer un análisis hasta dónde, porque aunque me digan mi alma, me estoy sintiendo mal. Y entonces es importante que quede claro el concepto de intención. En mi hablar, en mi decir, en comunicarme o acercarme a las demás personas, ¿cuál es mi intención? ¿Con qué intención les voy a hablar? ¿Con el de edificarlas o en el hacerles sentir mal para descalificarlas? Y en eso sí hay que tener mucho cuidado. Pues muchas gracias, Luz María, por esta entrevista. Y ahora vamos a trabajar en qué estamos colaborando nosotros en descalificar a los demás. Sabemos que eso no está bien y que si realmente queremos tener una armonía en el trabajo, en el hogar, en todos los lugares a donde nosotros vayamos, pues hay que ver primero hacia adentro qué es lo que estamos haciendo. Pues buen día, Luz María, y hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Es evidente que también podemos abusar y descalificarnos emocionalmente de nosotros mismos cuando estamos severamente deprimidos y podemos decirnos cosas como no sirvo para nada, el mundo estaría mejor sin mí, nadie me quiere o nadie me acepta, nunca lograré hacer nada bien o soy inútil, etc. Y es tan importante que cuando este pensamiento viene podamos acudir con un profesional para que nos ayude a salir de este momento depresivo. Recuerda, importante valorarnos y hacernos respetar poniendo límites saludables y relacionarnos adecuadamente con los demás. Y ahora los dejo con esto de Luciano Pereira en compañía de Patti Cantú con Enséñame a vivir sin ti y vuelvo. Salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Hoy me duele saber que esto sigue igual. Y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta. Solo en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo.